hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, volvimos ya acá a este Enredando 172, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 en www.rnma.org.ar. Bien, y ya estamos en Neuquén. Buenos días, Natalia Cantero. Buenos días, Dani. Buenos días a quién está ahí en el Graciela. Estudio. Hola, Graciela. Buenos días y Sofía, a vos también, y siempre... Sofía en los controles. Bueno, un saludo a todo el equipo que hace hoy Enredando las Mañanas. Gracias. Pues es que al comienzo del programa hablábamos de temperaturas y yo decía, no nos quejemos porque ayer me contabas que había hecho 37 grados allí en Neuquén. Sí, ayer fue un día realmente agobiante en la ciudad de Neuquén, pero también en todas las localidades aledañas, ya que la temperatura subió a 37 grados en un clima que, a diferencia de ustedes, es un clima absolutamente seco. Claro. Para hoy hay pronósticos de unos 70 kilómetros por hora de viento, así que por ahora está tranquilo, ya hace calor en Neuquén nuevamente, y para todo este verano, digamos, el pronóstico ha sido determinado de días que van a estar picando los 40 grados, con subas y bajas de la temperatura, pero sobre todas las cosas con un viento que nos va a acompañar durante unos 3 meses. Está planificado que hasta más o menos el mes de marzo vamos a tener continuidad de día por medio, más o menos, de vientos que realmente son insoportables. Claro, seco, caluroso, el viento debe quemar, claro. Sí. Está. Bueno. Así que con esa temperatura estamos haciendo muchas actividades en Neuquén, está haciendo un cierre bastante importante, muy político en todo el Alto Valle del Río Negro en Neuquén. Vamos a contar brevemente alrededor de caso Ábalos las novedades. El viernes pasado 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Nolasco, Fait, Zaffaroni y Maqueda, confirmaron la determinación de la Procuradora General, lo comentábamos hace una semana, Gil Carbó, para que la causa Ábalos investigue en Justicia Federal como desaparición forzada de personas. Por lo tanto, creemos que a la brevedad esta causa será remitida al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Neuquén. Para que la audiencia sepa, más allá de que estamos dando continuidad a este caso, hace 11 años el estudiante de la Facultad de Economía se encuentra desaparecido, pero en estos 2 últimos meses hemos tenido más novedades que en los últimos 11 años. Así que siguen las novedades alrededor del caso Ábalos. Vamos a hablar un poco también de la lucha mapuche, esta vez le toca a la comunidad Huircaleu, que queda aproximadamente ubicada, para que la audiencia entienda, a unos 30 kilómetros de la localidad de Cutralcó, pero ingresando por el camino de Añelo, en esto que se está conociendo mucho a nivel país como ingreso a Vaca Muerta, ¿no? Hemos hablado durante el año, enredando las mañanas, de varios conflictos que se han sucedido en las comunidades mapuches de esa zona. Esta vez le toca a la comunidad Huircaleu, que sábado y domingo se vieron violentados por los representantes de la Sociedad de Fomento de la localidad de Sausal Bonito. Fueron agredidos, con topadoras se les cerró la tranquera, se les cerraron los pasos formales y los alternativos, luego de que se realizaran acciones que tenían que ver con la coordinación de esa zonal, la organización en la defensa del territorio, con la Confederación Mapuche de Neuquén, que es la máxima representación de las comunidades acá en la zona. En esta instancia se agredió a una niña y a una ñaña, que en lengua mapuche significa una mujer mayor, y por supuesto se cierra el ingreso. La policía garantiza el cierre de esta tranquera y el bloqueo de los caminos. Esta orden la da, según integrantes de la Confederación Mapuche, Zenón Vicente Sandoval, que es el presidente de la Comisión de Fomento de Sausal Bonito, que según todos los mapuches actúa como un patrón de estancias que defiende siempre los intereses de la sociedad no mapuche y de las petroleras. Esta situación se da luego de realizarse esta reunión que decíamos de la zonal con la Confederación Mapuche y realmente describe toda una situación de atropello permanente hacia las comunidades mapuches. No hubo muertos, pero sí cabe rescatar que hubo gente que se la identifica como algunos de Cutralcó armados, garantizando esta medida, digamos, que da la orden, casi intendente, porque no llega ni siquiera intendencia, Sausal Bonito, por eso es presidente de una comisión de fomento, y siempre en contra de los intereses de las comunidades mapuches. Así que dos días moviditos en aquella zona, y para los que no conocen el camino, es un camino realmente una cosa así chiquitita como Talampaya, de allá de La Rioja, con bardas coloradas, un río muy hermoso, un lugar que tiene riquezas en petróleo, y realmente cuando uno empieza a ver y a preguntarse por qué se dan estos atropellos, donde están involucrados las víctimas, siempre son mapuches, donde está involucrada la patota, siempre que representan los intereses del gobierno de esta provincia, y la respuesta está ahí. Están en un paraíso, están en un territorio que tiene riquezas de petróleo, y bueno, van a seguir sufriendo las consecuencias de este atropello, a pesar de que la comunidad esta, Caleo, tiene desde el año 1914 los papeles de tenencia de ese territorio, porque no solamente son preexistentes en ese lugar, sino que además compraron el territorio. O sea que frente a la no hay, digamos, un argumento válido para que hayan sido maltratados como pasó durante estos dos días, ¿no? Claro, claro. Y para que la gente también entienda, no siempre desde Neuquén Capital se puede llegar hasta esos lugares, primero porque el servicio público está casi desaparecido en esa zona, ¿no? Y segundo porque es un camino que se utiliza bastante poco en Neuquén, porque es la ruta 22, por lo general, donde transita la mayor cantidad de transporte público de la provincia, que une la localidad de la ciudad de Neuquén con la de Cutralcó, ¿no? Así que están en esa zona, como siempre, luchando, acompañados por la comunidad Cherqui, por la comunidad Campo Maripe, pero bueno, siempre son estas comunidades las principales víctimas del atropello, ¿no? Sí, sí, por lo que describís, hubo una suerte de sitiados, quedaron como sitiados, ¿no? Quedaron absolutamente sitiados. Claro. Ellos hicieron su reunión y cuando quisieron salir del lugar ya tenían la tranquera de acceso al territorio cerrada, las topadoras de la sociedad de fomento puesto ahí y todos los caminos alternativos y formales, digamos, también absolutamente cerrados, con esta patota de 30 personas que acompaña al presidente de la sociedad de fomento. Una sociedad muy al estilo del principio del siglo del año pasado en la Patagonia. Al principio del siglo pasado. Exactamente. Bueno, te cuento que se realizó una nueva marcha al cumplirse 17 años del primer triple crimen de Cipolletti. Cipolletti está ubicado en la provincia de Río Negro. Este caso constituye el primer caso de femicidio importante que prácticamente nacionaliza las luchas en la ciudad de Cipolletti. Porque abre la puerta a otros casos aberrantes, el segundo triple crimen, el asesinato de la bioquímica, el abuso permanente en los consultorios médicos hacia jóvenes, digamos. Lo que hace es determinar que Cipolletti y Río Negro tienen un índice muy importante de casos de femicidios. Se cumplieron 17 años de María Emilia y Paula González, de Verónica Villar, en un caso en el que hubo un encubrimiento policial y político, que tuvo como único detenido a Claudio Quielmas, pero que no develó quiénes fueron los responsables ideológicos de este asesinato, que también garantizaron una contaminación inmediata de las pruebas, porque estas chicas salieron a caminar un domingo 9 de noviembre de 1997 por unas partes de vías y de plazas, así que se utilizan mucho para caminatas en Cipolletti, fueron encontrados el día 11, pero fueron encontrados en un lugar que habían sido rastrillados por perros y por la policía, o sea que los cuerpos se fueron moviendo, ¿no? Y esta contaminación de la prueba claramente lo demostró el caso, estuvo garantizada por la policía, fueron asesinados, decapitados testigos de que habían visto cómo las subían a las chicas a un auto. Se garantizó el silencio y, como todos los años, acompañamos a Ofelia Villar, que la vamos a escuchar ahora, en esta marcha reclamando justicia por sus hijas. Así que Ofelia Villar, mamá de Verónica Villar, una de las chicas asesinadas del primer triple crimen de Cipolletti. La escuchamos. Y entendieron que la lucha era colectiva y fundamentalmente en la calle. Ofelia Villar, 17 años en la calle, 17 años marchando, 17 años diciendo que en esta ciudad, en este Cipolletti, no es una ciudad para mí. Y mujeres, madres o hermanas, siempre mujeres, ¿no? Siempre mujeres. Se ha repetido esta historia a partir de ese primer triple crimen que realmente puso una nube muy negra en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, tanto desde las facultades más alejadas de acá, de Cipolletti. Se hicieron recorridos y campañas muy importantes porque una de las chicas pertenecía a la Facultad de Agronomía de ahí de Cinco Saltos, otra era estudiante para ser maestra jardinera, eran chicas muy conocidas en la localidad de Cipolletti, y a partir de ahí se abre esta continuidad en los femicidios en esa zona, sobre todo en la provincia de Río Negro, y realmente nos pareció muy importante acompañar a Ofelia, la madre que más ha resistido a la impunidad durante estos 17 años, porque también al realizarse la marcha por este triple crimen se pasa por la comisaría cuarta de Cipolletti, que queda ahí al lado nomás de la plaza donde se realiza el acto todos los años, que esta comisaría cuarta accionó como centro clandestino en la época de la dictadura militar, por ahí pasaron compañeros, eso quedó absolutamente comprobado en el último juicio del año 2013 a los genocidas de la zona, o sea que en esa historia, en esa localidad se escribe la impunidad desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Así que ahí estaba Ofelia liderando la marcha y dándonos fuerza a todas las mujeres para seguir resistiendo a tanta impunidad. Pero el domingo les cuento, chicos, que nos tomamos un coli y nos fuimos casi a 300 kilómetros. Uh-huh. Nos fuimos a participar de la marcha por los 3 años de la desaparición de Daniel Solano, el joven salteño, claro, desaparecido en Chuelechuel, en la provincia también de Río Negro, en una zona caracterizada por la cosecha, donde el clásico es que vengan trabajadores golondrinas de provincias principalmente norteñas, como de Tucumán, de Salta, de Jujuy, a hacer la cosecha de lo que se produce y lo que da la riqueza en esta zona, ¿no? Sí, claro. Finalmente, Daniel Solano también en noviembre es desaparecido, se lo ve por última vez en el boliche bailable de Macuba, de Chuelechuel. Se sabe por testigos que fue sacado por policías del boliche, se sabe que le dieron una gran viaba a la vuelta boliche, que se golpea la cabeza fuertemente con el cordón de la vereda, y se sabe, por supuesto, que el asesinato y desaparición de este chico tiene que ver justamente con la complicidad, no solo de la policía, sino también del poder político, pero lo que es más aberrante todavía, de las empresas y de los gremios que deberían garantizar, digamos, la defensa de los trabajadores de la cosecha, ya sean golondrinas o los permanentes, sí, claro. ¿No? Así que estuvimos ahí, estuvimos acompañando, vinieron delegaciones de General Roca, de Viedma, de Neuquén, fuimos un grupo bastante importante, así que se realizó una nutrida marcha que pasó por la comisaría de allá de Chuelechuel, estuvimos pasando por todo el frente de la comisaría, que se ha hecho la restauración de un mural a cargo del artista plástico Chelo Candia, que quedó muy hermoso con la cara de Daniel Solano, dando justamente al frente de la comisaría. Y luego dimos el recorrido por el boliche Macuba y terminó, bueno, el acto. Ahí tenemos audio de la tía de Daniel Solano, que se encuentra acampando hace exactamente 3 años junto con Gualberto Solano, con Mayra y con Pablo Solano, reclamando frente al juzgado número 30 de Chuelechuel la aparición inmediata de Daniel Solano y el castigo a los culpables. Así que la escuchamos a Romina. Gente aquí acompañando en esta lucha que llevamos 3 años, ¿no? Agradecer la presencia de ustedes, que son muchos los que vinieron de afuera, y nos hubiese gustado también que gente de acá, del pueblo, nos acompañe, porque Daniel desapareció aquí en este lugar, en este pueblo, y el caso de Daniel, creo que con lo que pasó con Daniel, creo que todos tendríamos que estar pidiendo justicia por él, ¿no? Y por la aparición de Daniel. Muchas veces el miedo nos paraliza, y yo creo que ya es hora de vencer ese miedo y de enfrentar la realidad dolorosa que es lo que estamos viviendo con el caso de Daniel y muchos casos que son conocidos, ¿no?, en Valle Medio. Así que, nada, agradecer la presencia de ustedes y ojalá puedan vencer ese miedo y atreverse a pedir y a luchar, porque hoy, hace 3 años que Daniel está desaparecido y hoy es Daniel, pero con la lucha de todos, si el pueblo se uniera, no habría más Daniel Solano, no habría más desaparecido, ni la policía tendría el derecho de golpear a otros jóvenes como Daniel. Daniel tenía una vida por vivir y esa vida la trucaron al desaparecerlo, al matarlo. Es una palabra muy dura para nosotros decir que lo mataron, pero es la realidad en la cual nosotros vivimos. Y nada, agradecer la presencia de ustedes. Nosotros estamos acá hace 3 años viviendo en el acampe. Hemos pasado por muchas cosas y hay momentos en que el cansancio nos llega. Pero hay gente que nos da esa fortaleza para poder continuar. Hay personas que nos acompañan y nos alientan a seguir. Y nada, pedir eso, de que se sumen al pedido de justicia, a que podamos encontrar a Daniel y llevarlo a casa, o simplemente saber en qué lugar lo dejaron para ir y ver ese lugar. Es doloroso para nosotros estos 3 años que hemos pasado. Mi tío Alberto hoy no está presente acá. Necesitaba estar con mis abuelos, con su papá, con su mamá, con su otra hija y con su nieto, para reforzar, para retomar más fuerza y después venir y seguir en esta lucha por la búsqueda de su hijo. Nada, muchísimas gracias a ustedes por estar presente aquí. Natalia. Bueno, sí. Estamos llegando a un final de año bastante con luchas y queríamos compartirlas con ustedes porque realmente se mueve el deseo de justicia en esta Patagonia y agradecemos por supuesto, siempre que ustedes nos acompañen en este movimiento, ¿no? No, al revés, te agradecemos el trabajo que has realizado durante todo el año y esta mañana también. Un abrazo grande, compañero. La seguimos. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén, allí con las realidades que la rodean. Yo envidio.